La infraestructura de Internet es fundamental para la funcionalidad de la web tal como la conocemos hoy. Esta infraestructura incluye varios componentes claves, cada uno de los cuales juega un papel importante en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información en línea. A continuación, te proporciono una visión más detallada de estos componentes. Servidores. Los servidores son computadoras poderosas que almacenan y envían información a otras computadoras en la red. Los sitios web se alojan en servidores, y cuando se visita un sitio web, la computadora del usuario solicita la información del servidor. Enrutador. Los enrutadores son dispositivos que dirigen el tráfico en la red. Toman los datos entrantes y salientes y los dirigen hacia su destino final. Los enrutadores también pueden ser utilizados para conectar redes más pequeñas en una red más grande. Cables y satélites. Los datos se transmiten a través de Internet utilizando una variedad de medios. Esto puede incluir cables de fibra óptica, que transmiten datos a la velocidad de la luz, y satélites, que pueden enviar y recibir datos a través de largas distancias. Protocolos de Internet. Los protocolos de Internet son las reglas que rigen cómo se transmiten los datos en la red. Incluyen el protocolo de Internet, IP, que asigna direcciones únicas a cada dispositivo en la red, y el protocolo de control de transmisión, TCP, que asegura que los datos se envíen de manera completa y correcta. Centros de datos. Los centros de datos son instalaciones de gran escala que albergan servidores y otros equipos de red. Proporcionan el entorno físico necesario para mantener el hardware en funcionamiento, incluyendo refrigeración, suministro de energía y medidas de seguridad. Software de red. Este es el software que permite la comunicación entre las computadoras en una red. Incluye sistemas operativos de red, navegadores de Internet y software de seguridad, entre otros. Proveedores de servicios de Internet. Los ISP son compañías que proporcionan acceso a Internet a individuos y organizaciones. Mantienen la infraestructura física y proporcionan servicios como el acceso a la banda ancha, el alojamiento web y el correo electrónico. Todos estos componentes trabajan juntos para permitir la comunicación global y el intercambio de información a través de Internet. Vamos a conocer más.